Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. Alex Sensation. Okay, I'm reloaded. Alex, una mezclita de merengue clásico, pero bomba. Ya te pagaron, ya te pagaron. pero bomba. La nena que me tiene loquito, que yo sin ella no puedo vivir. Es que yo trato de buscarle un dueñito, pero esa nena me hace sufrir. Yo la quiero con toda mi alma, también la quiero con toda mi razón. Pero esa nenita bonita, a mí me rompió el corazón. Pero esa nenita bonita, a mí me rompió el corazón. Alex Sensation. Con esa extraña, esa vieja no me quiere, ni me tiene María. Yo estoy enamorado, loca, me estoy de su vida, y me sacan de la casa. Porque... Los hermanos Rosario, claro. ¡Claro! Enviándole margaritas, desde que la conocí, en su cuerpo descubrí tantas cosas que me gustan. Su mirada me fascina, tanto que no se imagina, ese amor que ya me asusta. Tiene los ojitos, bomba, y su miradita, bomba, tiene su boquita, bomba, debe ser sus besos, bomba, y su cinturita, bomba, tiene las piernotas, bomba, mueve las caderas, bomba, si llego a tenerla, bomba, bomba, bomba, bomba, mi hermano. Todo lo que tiene ella, bomba, bomba, bomba, mi hermano. Ay, si yo pudiera tenerla, mueve las caderas, bomba, y su cinturita, bomba, tiene sus ojazos, bomba, tiene su boquita, bomba, debe ser sus besos, bomba, como pan de azúcar, bomba. Quisiera tenerla, bomba, porque ya me gusta, bomba, bomba, bomba, bomba, mi hermano. Es todo lo que tiene ella, bomba, bomba, bomba, mi hermano. Mezclita de merengue, bomba. Mortal, mortal. Wow. ¿Cuánto recuerdo? ¿Cuánto recuerdo? Su merenguito todavía lo bailo yo. Apretadito, mami, apretadito. Quema, quema. Sin miedo que yo lo muerdo. Duro. Tiene los ojitos, bomba. Oh, all right. Preparándote la próxima mezcla, viene bajándose de bachatica. Clásica, viene bajando un set. Classic reggaetón, romantic style. ¿Qué más quieres escuchar? Déjame saber. Me falta una hora para mezclarte lo que, perdón, lo que tú quieras en este jueves clásico. Se me trajo ahí. Ok, ahora sí, ya. Estamos ready. Mi gente de Puerto Rico, gracias por la sintonía a través de la Mega. Que tengan una linda tarde y Dios me lo bendiga. Mete mano, mi hermanito Diego. Bueno, hablando de los hermanos Rosario, los hermanos Bomba Rosario, Toño Rosario, la dinastía Rosario, tienen un concierto, bueno, son dos noches, el viernes 11 de agosto en el Teatro United Palace y el sábado 12 de agosto en el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey. La dinastía Rosario y sus amigos. Compra los boletos rápido en Ticketmaster.com y en BoletosExpress.com. También tengo boletitos para el Día Nacional de la Salsa en Orlando, el Guayaguaya en Orlando, Carol G, Jay Cortés, Mike Towers, El Alfa, Arcángel y Maluma en concierto. Pégate ya y buena suerte. Mete mano, mi hermanito DJ Luis, mi body boy, Tiny T, Breezy.